Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras, puedes escuchar nuestros podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. También formamos parte de la parrilla de la web Asalto Mata Radio Rock, donde nos podrás escuchar los viernes a las 6 de la tarde. Y aquí, en Radio Arlanzón, los miércoles, alrededor de las 12 de la noche, si estás en el curro y tienes ganas de heavy metal, podrás disfrutar de la repetición de nuestro programa. Mil y una forma de que disfrutes del heavy metal. Síguenos en nuestras redes sociales de Twitter y de Instagram y por supuesto también en el Facebook, en el que nuestra compañera Laura, a la que damos la bienvenida, irá dando buena cuenta de los temas que suenan hoy en La Puerta del Gehenna. Laura. Hola, buenas noches. Sí, un día más con muchas ganas de compartir con todos vosotros una hora de heavy metal. Una de nuestras secciones más que habituales, también disfrutaremos hoy con Robert. Buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña aquí nuestro amigo Keeper. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Seguro que estaréis diciendo, pero ¿qué hacen aquí el lunes 23 de diciembre estos heavies aquí en la radio dando caña? Pero es que no podíamos faltar a nuestra cita. Eso está claro, aquí tenemos que estar para no dejaros huérfanos de buena música, aunque sean unas fechas tan entrañables. Bueno, fechas tan entrañables como la que es hoy, 23 de diciembre, el cumpleaños de nuestro buen compañero Chuchi, que le tenemos por allá perdido. De vacaciones. Muchas felicidades, Chuchi, muchas allá donde estés. Felicidades. Sí, sí, le tenemos por ahí por el sur, ¿no? Por Andalucía. No, yo no sé, no sé exactamente dónde está, eso pero... Eso nos ha dicho, pero desde que se ha ido lo mismo se ha ido a Laponia. Sí, sí, porque, de hecho no hace mucho estuvo por ahí en Islandia o por ahí, ¿no? O sea... Pero vamos, que con mejor tiempo que aquí seguro que está. Eso sí. Bueno, Chuchi, pues estés donde estés, felicidades. Y siendo 23 de diciembre, yo creo que tendríamos que empezar con un villancico, ¿no? Completamente de acuerdo, vamos a poner un clásico. Pues vamos a poner un villancico. Además este, que nada más que dejemos de hablar nosotros, va a sonar las campanillas y vais a saber cuál es. Os vamos a decir la banda, Skid Row. Jingle bells, jingle bells, Y seguimos con un temazo de los americanos Camelot, con su antiguo vocalista Roy Khan. Este es el tema que da título al disco Karma. Fire in my soul regains my wisdom.

seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, y ahora a todos los que nos gusta el heavy metal en castellano, os vamos a presentar un tema de Cano, el que fuera el líder y el cantante de esta banda de Albacete que a todos nos encanta, que tuvimos la oportunidad de ver en Valdorrock allá cuando éramos mozos y ellos también, Centinela. Así que os dejamos con Sangre sin calor, adelanto de este álbum que será publicado este próximo día 20 bajo el nombre de La Zozobra. Lord! Bueno, bueno, pues tenemos, me invade la duda de en un día tan especial como hoy, pibe, ¿qué nos habrás traído en tu sección de AOR? Pues buenas noches de nuevo, pues una banda muy desconocida, pero con un tema de uno de sus discos de los años 80. Así que vamos allá. Hoy os he traído a la banda canadiense Simon Chase, que cuenta nada más que con dos álbumes de estudio, su primer álbum, que fue un bombazo, Thrill of the Chase, del año 1989, y ya un segundo álbum un poco pues peor, un poquito más jarroquero, jarro más crudo, perdiendo mucha melodía, que se titula The Witch Doctor, del año 1996. El tema que os traigo hoy, pues no podía ser de otra manera, de su álbum debut, que es un auténtico pelotazo, super ochentero, mucho sintetizador, mucha melodía, y nada, espero que os guste, así que sin más os dejo con Simon Chase y el tema Surrender. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y después de este temazo que nos ha presentado nuestro compañero Roberto, cambiamos totalmente de registro y vamos a por un poco de caña con la banda canadiense de thrash metal Annihilator. Recientemente han presentado el single I Am Warfare como adelanto de su nuevo trabajo Ballistic, que se pondrá a la venta el próximo 24 de enero. ¡A la escucha! Bueno, pues, ¿cómo suenan los Annihilator? Vaya caña, nos hemos puesto serios aquí en la Puerta del Jena, pero no podemos olvidar que estamos en 23 de diciembre y tenemos que darle otra pinceladita de Navidad al programa. Así que vamos a escuchar a una banda italiana, Temperas, que nos van a poner de nuevo otro toque navideño con el tema Lost in the Christmas Dream. It's the moment when the people crave. is Christmas. Yes, my honey, what will you find under the tree? Lost in a Christmas dream, into a world of fire. Love came down at Christmas as rain to the ground. Welcome to winter season. Lost in a Christmas dream, we have one last desire. You must never be too grown up to search the skies on Christmas Eve. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Bueno, pues hoy estamos un poquito moñas, ¿no? Así con esto de la Navidad y todas estas cosas. Además, Nos falta Chuchi y claro, estuvimos pensando y estando aquí haciendo el programa, Chuchi a lejos de aquí, ¿qué hacemos? Pues qué mejor homenaje le podemos hacer a Chuchi que lo que va a sonar a continuación, ¿no? ¿Un tema de Serpa? Casi. Bueno, esta Serpa. Oh, entonces ya sé lo que va a ser. Dilo tú, Laura, que le hará más ilusión. No, bueno, ¿qué tema? Pues si no necesita ni presentación. Barón Rojo. We'll be right back. Y de clásico a otra voz muy clásica. Vamos a por el nuevo tema publicado por el grandísimo Big Byford, conocido por todos por sus años de militancia de Saxon. Tema que da nombre a su trabajo en solitario y será publicado el próximo 21 de febrero, sonando School of Hard Knocks. I was born upon the Asalto Mata Radio. Rock.com. Bueno, pues tenemos sonando ya la sintonía de agenda. Y aunque bueno, no tenemos a nuestro Chuchi ahí pilotando esta nave, tenemos aquí alguna cosilla que os queremos contar. Como por ejemplo el concierto que disfrutaremos el día 27 de diciembre en Las Quintanillas a partir de las 10 y media de la noche en el Bar Sindicato y con entrada gratuita Hard Road, una banda, una muy buena banda de aquí de Burgos que hace versiones rockeras, más el grupo Test. Deciros también que en la agenda, ya lo dijimos la semana pasada, en Nochevieja, nuestras amigas del Bar Santander Mediterráneo abrirán a partir de la 1:30 para pasar ahí un buen rato con música rock, música heavy metal. Y también deciros aquí en la agenda, un poco más a futuro, esta nueva agencia de viajes que tenemos en la ciudad, el Harlan Weaver, que nos llevan a dos conciertos, organizan dos viajes. El viaje para los Maiden el 25 de julio, con salida a las 7 de la mañana y regreso al fin del concierto, 55 pavetes y una oferta de 50 euros a los 25 primeros que reservéis vuestro billete. Y el Harlan Weaver también nos hacen un viaje a los Halloween el 12 de octubre de 2019, a Madrid, ¿no? Es el viaje este también, sí, a Madrid. Se sale a las 2, se regresa al final del bolo y 20 euritos. Así que Harlan Weaver ahí dándolo todo. Tenemos algo más por aquí de agenda, Laura. Hablando de Weaver, el primer Burgore Death Fest, vamos a recordarlo, para el sábado 28 de diciembre en Quintanilla de las Carretas. Este dato es muy importante porque en principio iba a haber sido en otro sitio, en Quintanilla de las Carretas, en el que vamos a poder disfrutar de Sons of Decay, Anacrosis y Redemption, Nasty Surgeons y Abulser. Hay autobús organizado desde Burgos por solo 5 euritos y podéis conseguir vuestras entradas y los tickets del autobús tanto en el Pub Charol como en el Bar Harlan Heavy. Y aunque sea 28 de diciembre, no es broma, es una cosa seria, pedazo de bolo de bandas de death metal. Traya. Seria es la cosa, seria. Además le deseamos mucha suerte a este evento y a este proyecto. Y bueno, ya vamos a aprovechar a decirlo aquí en la sección de agenda, porque además vamos a contrarlo, vamos a toda pastilla, no hay tiempo en el mundo del heavy metal, pero queremos ya hacer un anuncio importante, y es que como sabéis, nuestro proyecto La Puerta del Jena, junto con el proyecto Zurbaran Rock, bueno, pues ya lleva un par de años colaborando como asociación sin ánimo de lucro en la ciudad de Burgos, y ya desde el año pasado estamos trabajando y participando en el Consejo de Barrio de Gamonal dentro de la Comisión de Festejos en las Fiestas de las Candelas. Así que el año pasado tuvimos ya un programa especial en directo junto con Radio Arlanzón. Ya la semana pasada anunciamos que íbamos de nuevo este año a tener un programa especial el jueves 23 de enero en la Casa de Cultura de Gamonal, un programa especial en vivo, en directo, con dos actuaciones, lo vamos a pasar pipa. Y esto ya se anunció, ya lo sabemos, lo iremos repitiendo, pero es que además, dentro de lo que es ya la propia actividad en la Plaza Nueva de Gamonal, donde está la fiesta y donde nos lo vamos a pasar bien, este año tenemos una sorpresa muy grande, muy gorda, muy importante. Laura, danos los datos concretos y precisos. Sí, es algo de lo que ya también lanzamos alguna pincelada la semana pasada y ahora ya lo concretamos. En colaboración con el Consejo con la Comisión de Festejos, vamos, de las fiestas de Gamonal, este proyecto, Zurbarán Rock y La Puerta del Gehenna, vamos a organizar un concurso de bandas para todas aquellas bandas de la provincia de Burgos. Vamos a dar hasta el... Sabemos que es muy poquito tiempo, pero las fechas nos apremian y tenemos hasta el 3 de enero para que enviéis dos temas que sean originales, no nos sirven versiones, queremos ver también vuestra creatividad, al siguiente dirección de correo electrónico: metalcastelae@gmail.com. Castelae con elle, ¿no? Castelae con elle. Con elle. Importante, ¿eh? Sí, no, el castelae que sacamos del escudo de nuestra ciudad de Burgos. Ahí, o sea, Burgos. Somos unos grandes burgaleses comprometidos con todo lo de aquí. No obstante, vais a poder encontrar todas las bases detalladas del concurso, tanto en la página web de Zurbarán Rock como en los perfiles de Facebook de La Puerta del Gehenna como de Zurbarán Rock. Porque ahora os damos unas pinceladitas, pero hay que leer un poco las bases. Y lo más importante, el premio. ¿Cuál va a ser el premio? A los premios. Los premios. Sí, porque va en paquete. No me digas que va a ser tocar en el Zurbarán Rock porque me caigo aquí mismo. Ni más ni menos. Espectacular. Pero no solo es tocar en Zurbarán Rock, sino además... Venga, va. Grabación de un vídeo. No puede ser. Espectacular. Así es. Se elegirán 4 o 5 bandas. Os lo vamos a concretar, que actuarán el 31 de enero en la Plaza Nueva de Gamonal, y de entre esas bandas será seleccionada una, aquella que nos dé un mejor directo, para actuar en Zurbarán Rock 2020, donde además se premiará con la grabación de un videoclip en esa actuación. Así que, animaros. Bueno, pues teníamos que decirlo porque además hay bastante premura para que enviéis vuestro material, ya lo seguiremos diciendo y viendo por las redes sociales, pero lo que sí podemos decir es que este año Las Candelas y Gamonal se van a llenar de rock y de metal con las bandas burgalesas. Pero de metal tenemos que seguir llenando el programa, Keeper. Pues sí, nos enfrentamos al próximo tema. Pues mira, vamos ahora con un proyecto de Olicus, que era el batería de Halloween y Masterplan, entre otros. Y la vocalista belga Magali Luiten. Únicamente tienen este disco del año 2006 y el tema elegido se titula This Is Not The Original Dream, que suena así de bien. This is not the original. This is not the original dream. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y seguimos con una banda clásica alemana de heavy melódico como son los alemanes Victory, liderados por Hermann Fran y Víctor García, y de su mejor álbum, o uno de sus mejores álbumes, Culture Killer de Nativ, del año 1989, su grandísimo tema On the Loose. Yeah. Bueno, pues nos vamos a tener que ir despidiendo en este programa tan especial de hoy. Simplemente recordaros que, como siempre, los que sigáis la emisión aquí en Burgos en directo a través de la FM, de la radio de toda la vida, podréis disfrutar de otra horita más de temazos de heavy metal hasta las 10:30. Si lo que os gustan son los programas de heavy metal, os recomendamos los martes a las 4 de la tarde en la web radioutopía.es, nuestro amigo David Trovador Urbano, y el martes también a partir de las 7, Chema Sánchez en la web Concierto para ellos y ellas. Nuestro amigo Jesús Lux, desde aquí, desde Burgos, también tiene su programa Rock Angel Radio Show en su canal de iVoox. Y por supuesto, os recomendamos toda la parrilla de la web Asalto Mata Radio Rock. Sabéis que estamos muy contentos y muy felices de tener a unos grandes patrocinadores que nos acompañan en el proyecto de la Puerta del Gehenna, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, el Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 13, el Pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12, donde podréis disfrutar de rock y heavy metal siempre, todos los días y todas las noches. Y por supuesto, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, además apostando por el rugby burgalés. Bueno, también hablar, despedirnos, saludar a los colaboradores habituales del programa que no han podido estar hoy en el programa, como son Jaime Revilla, Carlos Medrano y nuestro compañero Michael ahí en su templo del metal. Y muy especialmente a nuestro compañero Jesús, allá donde esté. Felicidades otra vez, Jesús. Qué vividor, qué vividor. Bueno, no nos podemos tampoco olvidar de nuestras técnicas favoritas cada semana con nosotros, Chus San Salvador y María Cristóbal. Bueno, pues ha sido un programa bonito, ¿no? Intenso, interesante. Además, con cositas ahí que hemos dicho, con sorpresas. Esto de las bandas de Burgos pinta bien, mola, ¿no? Esperemos que, oye, que a nuestra audiencia le parezca tan interesante como a nosotros, con la ilusión que lo hemos desarrollado y aunque vamos muy cortitos de plazos, pero que se animen y lo disfrutemos todos, ¿no? Y disfrutemos de las bandas burgalesas. Y aquí pueda salir una banda prometedora. ¿Quién sabe? Ojalá. Pues sí, además, oye, tenemos que apostar por las fiestas de los barrios de Burgos y las Candelas de Gamonal. Son unas fiestas muy guapas, muy importantes y nos lo vamos a pasar pipa. No se nota nada de qué barrio eres. Bueno, en algún barrio que viví, yo he tenido la suerte de ser de Gamonal. Bueno, pues nos lo hemos pasado bien, pero todavía nos queda un tema que además despide el programa y nadie mejor que para despedir el programa, después de decir adiós a nuestra compañera Laura. Adiós y bueno, a pasar muy buenas, felices fiestas, nos escuchamos la semana que viene. A nuestro amigo Pibe. Buenas noches y nada, felices fiestas, Nochebuena y día de Navidad para todos. Y pues eso, desearos que lo paséis muy bien y que disfrutéis de este último tema que Keeper no va a decir cuál es. Bueno, desearos a todos y todas unas felices fiestas y que no os emborrachéis mucho. Bueno, un poquito. Vamos a concluir con la Transiberian Orquesta, un proyecto que surgió de los músicos de Sabotage y son reconocidos por sus versiones de canciones de Navidad. Este es el tema que abre su primer disco, An Angel Come Down. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. something back. This angel was told that no one could touch, but angels could hold. So on that night, when the sky had cleared, among all the stars, an angel